vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. El gusto, como siempre, de compartir estos minutos con ustedes. Bueno, en primer lugar, referir a lo que es la actividad que se va a realizar mañana jueves, en lo que es todo un trabajo planificado que busca, bueno, impulsar la recolección de firmas, pero además concretamente invitar para el acto del viernes 17 en Plaza Libertad a las 19 horas, en el que, bueno, distintas fuerzas políticas de izquierda convocan a luchar juntos en defensa de la seguridad social. Esta actividad del día jueves es importante, se viene planificando, se viene organizando desde la departamental Montevideo, pero está abierta a todo aquel que quiera sumarse a los distintos puestos que se van a establecer a lo largo de 18 de julio a partir de las 16 horas. En lo que refiere a estos lugares, deberíamos mencionar, bueno, lo que es un espacio en el callejón allí de la universidad, la Plaza de los Bomberos, la Explanada de la Intendencia, Plaza Libertad, Plaza del Entrevero. Bueno, todo este tramo de 18 de julio va a estar con los distintos puestos invitando para el acto del 17 y recolectando firmas en esta instancia clave de lucha y trabajo para que se concrete el plebiscito en defensa de la seguridad social. Y todo aquel que quiera sumarse puede hacerlo, y lo único que necesitamos es saber, bueno, en qué lugar puede instalarse. Y para organizarlo, vamos a dejar un contacto, que es el 094-847778, 094-847778, para que esta actividad, bueno, salga como lo esperamos y poder sumar en todos los espacios que tenemos seleccionados y ajustados. Es necesario, bueno, comunicarse para simplemente, bueno, ajustar dónde puede participar. Entonces, la invitación ya está realizada, los compañeros, bueno, vienen trabajando y nos vamos a reencontrar entonces el jueves allí en esta instancia, en esta actividad que es realmente muy buena. Sabemos que da mucha fuerza y nos permite estar en ese vínculo permanente con la gente, con los trabajadores, y eso es una instancia donde, bueno, se suman fuerzas siempre y además se tiene esa posibilidad de salir a hablar con la gente buscando ese apoyo en esta lucha que es clave y que es fundamental para los trabajadores. E incluso a veces en ese mano a mano, en las ferias, en los lugares en los que estamos en cada uno de los barrios, la gente no entiende por qué. E incluso aquellos referentes políticos a los que ellos apoyan no convocan directamente a luchar y a sumar para este plebiscito, sabiendo que hablamos de temas que son cruciales para los trabajadores, para los jubilados además también. Estamos hablando de volver nuevamente a 60 años, la edad jubilatoria que se ha incrementado a partir de esta reforma impuesta, el derecho de los jubilados a percibir una mejor jubilación. Se está hablando de elevar la jubilación mínima, lo que es el salario, por lo menos mínimo nacional. Y el punto clave, además, que es la eliminación de la SAFAP. No hay eliminación del lucro en la seguridad social y no hay seguridad social que se pueda sostener a lo largo del tiempo y que beneficie a los trabajadores. No hay seguridad social justa, solidaria, si no se eliminan las SAFAP y se devuelven los fondos al BPS, que sabemos, el BPS es más que jubilaciones y pensiones, hay una gran cantidad de prestaciones que requieren de recursos y las SAFAP se lo llevan para sus bolsillos, para sus intereses, no beneficiando así a las mayorías, que son los trabajadores, que son los jubilados, que es la gente de a pie. De ahí la importancia, bueno, de toda esta etapa que estamos transitando, que requiere de organizarnos y sumar fuerzas. Y en este marco es que se convoca para el viernes 17, bueno, una instancia que es realmente de gran valor. Es un hecho político que muestra, bueno, a las fuerzas de izquierda convocando a luchar en defensa de la seguridad social. Recordamos que convoca Partido de los Trabajadores, Frente de Trabajadores en Lucha y Unidad Popular. Una instancia a la que también dejamos la invitación y la posibilidad de que todos puedan invitar a algún vecino, bueno, a veces algún familiar, algún amigo, en fin, compañero de trabajo, para esta instancia en Plaza Libertad a las 19 horas, este viernes 17 de noviembre. Y vaya si será importante esta actividad que estamos mencionando, este acto, en medio de tanta indefinición que se ve de lo que son otras fuerzas políticas. Y si nos vamos concretamente a lo que son los dos grandes bloques que se están disputando el gobierno en las próximas instancias, están aquellos que directamente son los que han puesto en práctica esta reforma de la seguridad social que beneficia concretamente al capital. Y después mencionar la posición que ha tomado el Frente Amplio de una indefinición, concretamente como fuerza política en su conjunto no se expresó a favor del plebiscito, sí lo hicieron algunos sectores dentro del Frente Amplio y otros se han expresado en contra. Bueno, hemos escuchado ya lo que es ya la expresión y la posición del sector de Yamandú Orsi, hemos escuchado ya también la posición de Mario Vergara, se ha dado a conocer también en estos días la posición del Partido Demócrata Cristiano, que se expresa sosteniendo que es inconveniente el plebiscito sobre la seguridad social y aparte de respaldar la convocatoria del Frente Amplio a lo que es un diálogo social en defensa de la seguridad social, que eso realmente, bueno, concretamente la expresión es convocar un diálogo social sobre la seguridad social, ¿no? La propuesta es esa, una propuesta que en los hechos lo que deja es la oposición a este plebiscito. Y de última se termina, bueno, apoyando esta reforma de la seguridad social aplicada por el gobierno actual, donde se beneficia el capital, afecta seriamente a los trabajadores y muchas veces, bueno, pensamos qué significa ese diálogo social y más con esas posturas donde sostienen que se debe dirimir en el ámbito parlamentario una posición con respecto a la seguridad social y no a través de un plebiscito. Entonces, bueno, uno piensa, esto no ha sido tocado desde el 95 a esta parte, el sistema mixto se ha sostenido, se ha ido profundizando el sistema de las SAFAP, ahora con esta reforma se avanza más en ese proceso de privatización y desmantelamiento del BPS, un diálogo con quiénes, Entonces, estas posiciones lo que hacen es dilatar, fragmentar y quitar fuerzas a una lucha popular en un momento clave, porque el momento de dar esta batalla es este, y es a través de esta herramienta que el pueblo tiene, que es el plebiscito. Vaya si será importante. Y en ese mano a mano que tenemos en los barrios, con cada uno de los vecinos, entre ellos militantes Frente Amplista, militantes de otros partidos políticos también, pero muchos militantes Frente Amplistas que no comprenden por qué sus referentes políticos no apoyan un plebiscito que beneficia concretamente a los trabajadores. Estamos hablando de volver nuevamente a 60 años, a la edad para jubilarse, que la han incrementado a 65, volver a 60. Estamos hablando de elevar la jubilación mínima. Estamos hablando además de la eliminación de las AFAP, que sabemos que la única manera de eliminar el lucro es la única manera de devolver los fondos y fortalecer al BPS, que más allá de las jubilaciones y pensiones, tiene prestaciones que la gente bien conoce y que son fundamentales, sostenerlas en el marco, además, de una seguridad social, justa, solidaria, de intercambio generacional. Vaya si este tiempo requiere de definiciones concretas. Vaya si este tiempo debe llevar a que cada uno se exprese. Entonces, en los hechos están quienes se expresan a favor de esta reforma de la seguridad social que beneficia al capital concretamente, y es desde ese lado que se colocan, y están las fuerzas que convocan a luchar y a sumar en beneficio de los trabajadores, en beneficio de los jubilados, en beneficio de las mayorías. Entonces, en esta lucha que estamos dando, sabemos que se cuentan con fuerzas que deben incrementar su acción, deben sumar más brazos en esta etapa que es crucial para dar esta batalla que es justa, que es necesaria y que es imprescindible, que es la lucha en defensa de la seguridad social con el objetivo de concretar para el 2024, en las próximas elecciones, bueno, este plebiscito que va a dar la posibilidad de establecer en nuestra Constitución las bases de una seguridad social justa, solidaria, sin AFAP. Entonces, la importancia de esta convocatoria que estamos realizando, de las actividades para el día jueves, la invitación que dejamos además para el viernes 17 en el acto a concretarse en Plaza Libertad a las 19 horas. A sumar fuerzas, a participar con gusto, con entusiasmo, porque sabemos que tenemos todas las posibilidades de seguir avanzando, de seguir creciendo y de concretar este triunfo que es posible, y para eso necesitamos, bueno, sumar fuerzas. Así que están todos invitados. Nosotros nos reencontramos mañana al mediodía en la 36. Saludos.